Estamos en comunicación con el presidente del Honorable Consejo Deliberante. Hablamos, amigo del programa, del doctor Daniel Cedro. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Daniel. Hoy era una oportunidad para tenerte en vivo, no sabes cómo, ¿no?, en este escenario electoral. Pero bueno, sabemos las ocupaciones, Daniel. Por suerte te podemos tener telefónicamente. Y ya te meto en pregunta. Prometo visitarlo. Ahí está. Ya te meto en tema. ¿Cómo influye un escenario electoral, teniendo en cuenta tu experiencia, Daniel, en lo que es el Consejo Deliberante? Una vez, te digo, independiente del trabajo en comisión, los trabajos legislativos, digo, obviamente los tipos de campaña enardecen un poco los ánimos, generan más discusiones, ¿no es cierto? Pero eso no es en desmedro estrictamente del trabajo legislativo, que parece importante. Sí me parece que en un aspecto de democracia, y en una época de democracia, el debate es bueno y bienvenido sea. En ese sentido, me parece que el hecho de que las campañas por ahí generan mayor debate, fortalece y fortifica la democracia, ¿no? Sin duda. Daniel, y teniendo en cuenta, apelando a tu experiencia, sabemos que el Consejo Deliberante ha jugado un rol importante en este escenario complejo que es de la pandemia. Teniendo en cuenta la cuestión electoral, ¿ves diferencias? Vemos como un desinterés de la gente, pero por las elecciones, que tiene que ver posiblemente con los problemas de cada uno, ¿pero lo notás de alguna manera, Daniel? Hola. Se nos corta la comunicación. A ver. No. Te estoy escuchando. Ahí está. A ver. Yo creo que realmente en este momento, cuando se dio la pandemia, hay cierto desinflaje, pero fundamentalmente ha estado en lo que son las cuestiones de la sociedad, ¿no es cierto? Después de casi un año y medio, ¿no?, de un parate económico importante y demás. Digo, es obvio y es lógico que la gente esté preocupada por su situación particular, que recién en este momento se ve un atisbo de reactivación. En ese sentido, obviamente, que todas las cuestiones de campaña que se tienen que ir destinadas a discutir cómo vamos saliendo de esta situación y cómo damos un paso adelante, un salto importante, ¿no? Entonces, es cierto que también que las PASO no despiertan pasiones, ¿no? Son todavía la gente lo ve como una cuestión interna de partido, son elecciones con menor participación de gente y demás cosas. Distinto es el panorama de una elección nacional donde ya se discuten otras cosas y se está muy cerca de definir cosas, ¿no? Entonces, me parece que el gran desafío es cómo encaramos de acá a noviembre y fundamentalmente con ejes de campaña y posiciones que tienen que ver con la cotidianidad de la gente y cómo solucionar los problemas actuales de la gente, ¿no? Sí, queda claro. Daniel, igualmente, teniendo en cuenta también tu experiencia, hay que hablar de elecciones importantes de medio término, pero una de las más importantes, te diría, en los últimos tiempos, por esto instalado de dos modelos claros y diferentes de país, porque es muy utilizado, un latiguillo muy utilizado. ¿Cómo lo ves vos a eso, Daniel? A ver, me parece que en ocasiones anteriores, por ahí las elecciones de medio tiempo, la gente buscaba cierto contrapeso, ¿no? Me parece que el tema de esta elección de medio tiempo lo que tiene es discusión de dos proyectos del país que ya están muy marcados. No voy a pensar en cuestiones de agrietas y demás. Me parece que hoy se están discutiendo y se están debatiendo dos modelos de país, y eso no es un tema menor, y no es un tema menor a la legislativa. No es lo mismo para el gobierno de Aníbal Fernández gobernar con cámaras en contra que gobernar con una cámara a favor. Eso es real. Y por otro lado, me parece que hay cuestiones que se tienen que ir debatiendo con políticas de Estado que tienen que quedar. Nosotros, en esta pandemia nos encontró, a pesar de lo debilitado que está el sistema sanitario después de la era Macri, de que pasó de ser un ministerio de secretaría, toda una cantidad de cuestiones de desfinanciamiento del sistema sanitario, se intentó fortalecer el sistema sanitario en este año y medio de los años. Ahora, de ahora en más, nosotros tenemos que tener en claro que la cuestión de salud pública y de sanidad tiene que ser una política de Estado establecida, y lo que pase, esa política tiene que mantener. Me parece que hoy las discusiones de fondo son cuáles son las políticas que van a permanecer más allá del gobierno, ¿no? Porque ya vimos al principio de la era Macri, digamos, desmantelar todo una política social y demás, volver a armar todo eso cuesta muchísimo. Entonces, hoy lo que tenemos que tener en claro que se debate en el Congreso es que se tiene que, desde el Congreso, tiene que establecer políticas de Estado firme más allá de los cambios de gobierno, ¿no? Daniel, vos sabés que a nosotros nos encanta tenerte en el programa porque sos un estudioso de la política, y esto lo digo porque la verdad que a mí particularmente me gusta charlar y en vivo en la radio. ¿No crees en esta lectura de este escenario como bajo el debate político? Estamos discutiendo una foto, estamos discutiendo si dijeron garchar o si dijeron fumarse un porro en Palermo o en Las Villas, cuando hay cierto grado de problema de la sociedad que da la sensación de que no entra en el debate. ¿Cómo lo estás viendo vos? A ver, me parece que toda la cuestión de los zapatos, del famoso porro y demás, si bien son cuestiones que en algún momento se tienen que debatir, y todavía nos queda el debate pendiente, son mucho más profundos, ¿no? Seguro. Entonces, estaría muy bueno que se hagan debate desde las posiciones de cada uno. Si uno ve, del lado de los planteos de política de Estado, respecto al agua, respecto a salud y demás, pero Cambiemos solamente ofrece eslóganes de campaña. Eso es muy complicado. Si me preguntás, a mí lo que me llama particularmente la atención es estos famosos libertarios que han salido ahora. Seguro. Digo, de exacerbación de posiciones, una serie de cuestiones. Y toda una puesta en escena que no pasó un debate serio. Entonces, hoy por hoy tenemos que salir fortalecidos de toda esta situación de pandemia. Y eso significa ponernos a debatir otra cosa. Ahora, medios de ese modo tratan de minar de alguna forma todo lo que puede hacer el frente de todo. Y en esa disputa no importa qué, ¿no es cierto? Seguro. Digo, si vos hoy ves distintos programas de televisión, digo, tienen una tendencia muy marcada, lo cual no está mal. Digo, pero sí también me parece que lo correcto sería que digan, yo tengo esta posición, digo, y defiendo esta posición, no que lo quieran hacer pasar como una cuestión independiente, porque no lo son. Seguro. Digo, vos ves el programa de Mirta Legrand y es la barricada oficial de Cambiemos, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. No digas que no tenés posición, tenés una posición política. Y me parece que es mucho más constructivo decir, esta es mi posición política y esto es lo que defiendo, de tratar de esa cuestión vana de que todo lo plantean como independiente cuando no están, ¿no? Seguro. Vos ves en otros países de Europa o de Estados Unidos que los artistas, los conductores tienen una posición política y la clarifican, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vos a partir de ahí sabés claramente de qué lado estás y de con quién estás hablando. Sí, queda más claro el posicionamiento, seguro. Acá en nuestro país se ha tratado de teñir la independencia, cuestiones claramente liberales y demás, y que no son independientes. Entonces, si de entrada dijera yo soy tal cosa, yo pienso tal cosa, la discusión es otra. Me parece que es mucho más productiva, ¿no? Seguro. Daniel, recién cuando hablabas en las preguntas anteriores, hablaste de que se empieza a ver una reactivación. Para contarle al oyente, y teniendo en cuenta la particularidad del municipio de Concordia, ¿dónde se empieza a detectar este crecimiento o este resurgir, lento todavía, pero resurgir al fin? Yo creo que si vos ves por ahí los indicadores en cuanto a producción y demás, digo, son porcentajes muy bajos, pero que es embrionariamente un intento totalmente válido de reactivación, el hecho de un poco más de circulación, los fines de semana largos, uh-huh. ves gente moviéndose. Me parece que obviamente no estamos en los niveles anteriores a la pandemia. Seguro. Digo, pero desde un parate, yo creo que muchas veces lo hemos hablado, nadie nunca pensó que el mundo se iba a detener. Uh-huh, seguro. Y eso pasó. Uh-huh. Digo, el mundo se detuvo. Volver a poner en marcha todo eso y volver a poner en funcionamiento todo el engranaje lleva su tiempo. Uh-huh, uh-huh. Me parece que el tema de la reactivación de la obra pública, toda una serie de cuestiones, está empezando a generar un cierto nivel de actividad. Uh-huh. Que no es el óptimo, también es cierto. Pero creo que en los meses que vienen vamos a ver una mayor reactivación. Ahí está. Daniel, ¿cómo estás viendo el tema? Vos sabés que con lo que tiene que ver con el micro, llegan muchas consultas con el tema de la seguridad. Si bien ya pasó un tiempito, hubo un encuentro del Consejo de Seguridad, ¿cómo estás viendo el tema y qué análisis hiciste de aquel encuentro? Bueno, yo tengo una posición que muchas veces le hemos hablado, creo que lo que tenemos que ponernos a discutir, y esto que hablábamos de debate, son los paradigmas de inseguridad que no podemos seguir con paradigmas casi del siglo pasado, ¿no es uh-huh, cierto? Uh-huh. Me parece que es urgente debatir la cuestión de cuáles son los nuevos objetivos en seguridad y en ese marco plantear políticas concretas. Uh-huh. Mientras tanto, todos los intentos que se hagan, mientras no tengamos claro cuáles son esos objetivos y ese cambio que hubo en los vestidos y demás, van a ser una especie de parche que dará mayor o menor resultado, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Digo, no podemos seguir pensando que cada tantos pobladores tiene que haber un policía cuando hoy los delitos cibernéticos y demás están en los días. Seguro. Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Uh-huh. Eso no implica dejar de lado lo que puede ser los problemas de robo y demás, uh-huh. pero sí que empezó a haber un universo nuevo de delitos que hoy a raíz de la pandemia se han incentivado y los delitos cibernéticos a través del teléfono, de las páginas de internet, en los bancos y demás, están en la orden del día. Uh-huh, uh-huh. Entonces eso nos obliga a pensar un planteo de seguridad distinto, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Más allá, digamos, desde obviamente de la ayuda de lo que puede ser la parte digital, de la ayuda de cámaras y demás, que van a complementar todo el tema de seguridad. Uh-huh, uh-huh. Pero el uso de cámaras también tiene que ver con la posibilidad de la policía con que tenga un despliegue rápido, que tenga mucha movilidad como para atender en forma inmediata todas esas situaciones, ¿no es cierto? Uh-huh, uh-huh. Daniel, ¿y cómo viste lo que pasó dentro del recinto del Consejo con el tema de la convocatoria al Consejo? Uno ve el Consejo como algo valioso, porque es la convocatoria a todas las áreas vinculadas al tema de seguridad. Hubo un acompañamiento y después un veto de esto. ¿Cómo analizaste toda esa situación para contarle un poco al oyente, Daniel? La modificación que se hizo tuvo que ver un poco con la convocatoria y lo que plantea las áreas de seguridad urbana y demás, es que es poco el tiempo. Uh-huh, uh-huh. Me parece que lo que tenemos que buscar frente a situaciones es un llamamiento inmediato de un comité ejecutivo que plantear, digamos, cuestiones concretas. Uh-huh. Nosotros estamos dispuestos y siempre estamos dispuestos al debate y buscar mecanismos que sean ágiles, digamos, para la solución de los problemas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Parece que hoy la discusión de fondo tiene que ver cada cuestión que haga y cada situación que se plantea tenga un sistema ágil para abordar ese tema y buscar soluciones concretas. Uh-huh. Eso es lo más urgente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sin duda. Si bien puede ir en desmedro de las formalidades, uh-huh. Creo que se puede hacer cosas con formalidades y con eficacia y también rápida. Me parece que eso es lo que tenemos que buscar, la fórmula para pararlo y que sea una solución frente a todas las situaciones, ¿no? Uh-huh, uh-huh, sin duda. Daniel, tenemos que hablar de un consejo intenso, activo, pero con muchos temas que impactan directamente en la sociedad. ¿Cómo estás viendo eso, teniendo en cuenta que hay temas, ponele, saltó el tema de la condonación de deuda, pero también el tema del tránsito, el tema de los remis y la seguridad, con todo pasando por lo que es el poder legislativo local? Me imagino que de tu parte, teniendo en cuenta la experiencia que tenés en el Consejo Deliberante, ¿es positivo esto o no? A ver, de conocido estrictamente lo que tuvo que ver fue una cuestión de casi interpretativa respecto de lo que fue el tema de remise, ¿cierto? Uh-huh. El año pasado, en el 2020, se suspendió las inspecciones y demás, y este año lo que tuvimos que plantear es una cuestión que es de sentido común: si no hubo habilitación, no corresponde el pago de la tasa, ¿no es cierto? Uh-huh. Si no hubo, esa inspección. Una condonación tiene que ver con una cuestión de realidad, digo, para que el impuesto se cobre, que nacer el hecho imponible sobre el que se cobra, digo, uh-huh. Si no te cobran la definitiva, si vos no sos una conviventa. Uh-huh. Entonces, en hecho similar, se suspendió el año pasado. Entendemos que no corresponde este año cobrarlo porque no se hizo la prestación que el año pasado se exigía por la habilitación. Uh-huh. Tiene que ver más con una cuestión interpretativa. En otro caso, que fue el edificio de los militares, tiene que ver con una exención que tiene el Estado Nacional que no se estaba cumpliendo y se había liberado una deuda. Pero, digamos, está cubierto por una ley nacional. Obviamente que eso genera debate, pero también tiene que ver con una cuestión de ordenamiento y de normativa. En algún momento se tiene que tocar a nosotros para decidir la interpretación de eso y una interpretación auténtica, y se fue pues, en ese sentido, ¿no? Daniel, te pregunto también, teniendo en cuenta este escenario de pandemia y la complejidad que hay en la situación económica, siempre te lo pregunto, pero está bueno hablarlo, el municipio muestra, por lo menos para la gente, cierto grado de ordenamiento en lo económico. Hubo un pedido de ampliación del presupuesto. Contanos un poquito sobre eso, Daniel. Bueno, nosotros cuando aprobamos los presupuestos, digamos que el 2020 se aprueba el 19, el 2021 se aprueba el 2020, hacemos una proyección que tratamos de que sea bastante conservadora en el tema de ingresos, digamos. Perfecto. Normalmente, desde mitad de año ya las proyecciones, primero se hacen sobre base cierta en cuanto a que ya tenés más ingresos en algunos casos o tenés proyecciones de mayores ingresos. Nunca tratamos de ir más allá de las proyecciones muy conservadas por debajo de lo que son los índices nacionales y demás, de forma tal de tener un control y ser ordenados en los gastos, ¿no es cierto? Uh-huh. Como este año se hubo un aumento de recaudación y un aumento de coparticipación en una serie de temas, que en total, porque una parte se deja de reserva, fue en que esa reserva fue en cierto grado lo que hizo un colchón en esta época de pandemia, y para que los servicios del municipio se mantengan, que sea solo el tiempo y demás, ver un mayor ingreso de participación es el presupuesto que se ha pedido. Uh-huh. No es más que eso. Y en muchos casos, parte de lo que se amplía del presupuesto tiene que ver con obras nacionales o provinciales que llegan fondos al municipio para ejecutarla. Uh-huh, uh-huh. Que son dineros con afectaciones físicas, digo, no es que lo puedo usar otra cosa. Si me autorizan a pavimentarse en calle y sale la plata, esa plata va directamente a las calles. Uh-huh. Pero presupuestariamente corresponde que adecuemos el presupuesto para y ampliemos en función de ese ingreso, ¿no? Ahí está, quedó claro. Daniel, antes de despedirte y agradeciéndote porque sabemos que estás muy ocupado, te vuelvo a la primer parte de la entrevista que tiene que ver con el escenario electoral y te quiero preguntar para vos, ¿qué rol juega Concordia en estas elecciones? ¿Cómo estás viendo los nombres, teniendo en cuenta que uno de los que encabeza la lista del oficialismo o el que encabeza era intendente o es intendente en uso de licencia de Concordia? ¿Cómo estás viendo eso? Bueno, acuerdo, en el provincial tuvo papel y un rol preponderante y muy activo, ¿no? Uh-huh. Estas elecciones nos encuentran, además de todo lo que significa Concordia en el aspecto del río, con un hombre de Concordia como Enrique Cresto a la cabeza de la lista. Uh-huh. Yo creo que la gente, el ciudadano de Concordia sabe que cuando tiene un candidato de Concordia, las posibilidades de gestión para la ciudad y las posibilidades de conseguir proyectos, digamos, para se potencia muchísimo. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que Concordia tenga un hombre como Enrique a nivel nacional que pueda estar continuamente estando para nuestra ciudad y nuestra provincia. Y en ese sentido, Concordia pasa a ser, si se quiere políticamente, independiente de que para nada tenga la administración, digo, tenemos hombres de Concordia de peso político como para generar, digamos, situaciones ventajosas para nuestra ciudad. Uh-huh. Eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Seguro. Daniel, como siempre, te agradezco un montón la predisposición con el programa. Te quiero mandar un fuerte abrazo y, bueno, obviamente las puertas para que vengas a charlar en vivo y profundizar estos temas. Prometo ir. Hablo con Mariana, que es la productora, que siempre está atenta a todos estos temas y concretamos un día para visitarlos. Perfecto. Ahí está, buenísimo. Creo que el diálogo es distinto. Sí, con vos seguro. Se pone lindo. Dale, Daniel, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bueno, un abrazo. Ahí está.